Bueno, estamos con Facundo Ayunta, él es el técnico de la reserva de Uribe, preparándose para lo que va a ser el gran evento este domingo a partir de las 13 horas en cancha de Atleti, enfrentándose ante Dorrego por la final de la Copa Liga de Lobos. Facu, ante todo me imagino la alegría y por momentos la emoción que se vive de cara a lo que va a ser este domingo, que llevó, porque llevó este evento de por sí a una fiesta en todo el pueblo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Sí, bueno, la verdad que se ha revolucionado un poco Uribe. Llegada, bueno, con la posibilidad que tenemos de coronar. Hay que estar tranquilo nada más. Espero que sea el domingo. No va a poder ser con gente. Bueno, por todas las cosas que están pasando últimamente, pero bueno, toparlo igual de la misma manera. ¿Van a tener la posibilidad de televisarlos los encuentros? Creo que sí hay un canal, no recuerdo bien, pero yo lo he visto en Instagram y lo van a ver en vivo, así que por lo menos la gente lo va a poder mirar desde ahí. Claro. ¿Y cuáles vos considerarías, siendo que vos recién lo decías, fue toda una alegría en el pueblo, las virtudes que tuvo tus dirigidos para llegar a esta instancia en lo que es duro siempre una copa de eliminación directa? Sí, bueno, cuando yo llegué hace poquito, hace 3 meses que he llegado a Uribe, vi que había mucho potencial. Había, bueno, por ahí la falencia del equipo era nada más que un poco que no nos creíamos, digamos, jugadores. Faltaba ese sentimiento y más que nada grupal. Y bueno, por ejemplo, con el correr de los partidos nos ha tocado perder, empatar y nos ha venido muy bien. Nos ha venido muy bien para poder sacar el potencial que tenía el equipo. A la 3 pero nada, todo lo que es grupal mentalmente está muy fuerte y eso creo que es la gran virtud del equipo que podemos sacar. Si estemos perdiendo el partido, podemos sacar adelante el partido, que no es poca cosa, digamos, para un equipo nuevo. Si bien estaba la base de 4 o 5 jugadores, pero el tema de funcionamiento les faltaba una idea y esto, bueno, se repetía recién el final. ¿Y qué es lo que has hablado con ellos a lo largo de esta última semana? Siendo que también se postergó porque se pensaba jugar el fin de semana anterior y bueno, se terminó pasando para este. Y bueno, nos había pasado parecido en la semifinal, también se había postergado por el tema de la lluvia y demás, no está bien. Yo siempre les digo que hay que estar tranquilo, ¿no? Una cosa es, bueno, poder llegar a la final, otra cosa es ya estar jugando, digamos, la final, la jugada desde antes, ¿no? Desde que empiece el partido. Por eso les trato de transmitir tranquilidad, paciencia, que es lo que más necesitan este tipo de circunstancias, pero bueno. Pues ya lo están tomando bien y lo estamos esperando. Claro, ¿tuviste la posibilidad de charlar con el técnico de primera o con alguno de los jugadores experimentados y que los chicos tengan un vínculo también con ellos en este evento, de cara a este evento? Claro, sí, porque bueno, nosotros tenemos la suerte de entrenar con ellos cuando entrenamos, que fue bueno, estamos bastante, digamos, en y cosas con ellos para que, bueno, los jugadores experimentados y algunos más de primera le puedan transmitir, digamos, lo que es por unas finales, por instancias que estén tranquilos, con uno más dinámico, como dije una vez después que me llevó a Uribe, hablamos un día, viste, que puede ser así, y más que, bueno, que hablo a los chicos y esto, que venían también trabajando con él, entonces, decir que se viene a Claro, sí. ¿Y actualmente con cuántos jugadores contás en el plantel? somos casi 22. 22 y bueno, tuvimos que bajar algunos cuartos también porque éramos mucho y bueno, por ahí tener esa posibilidad, digamos, que era el tercero. Y que bueno, siempre somos 20 jugadores, 20 más, 20 menos, hay lesiones. Pero bueno, lo bueno es que hay un lindo grupo, digamos, ahora. Claro. Bueno, ya entonces me imagino pensando domingo, será las 13 horas contra Dorrego. ¿Qué se sabe del rival? ¿Qué se estudió? Sí, Porque bueno, a mí me interesa más, digamos, la parte de Uribe, digamos, más que lo que es Dorrego, si bien el rival. Sí, es muy importante siempre ver al rival, pero por lo que vi, justo nos tocó jugar un partido antes que ellos, tienen buena delantera, el pelotazo, para atacar, así que para tener buenos cabeceadores, digamos, central, para dar más lindo partido, ellos por ahí juegan en el medio y ya les pelotazo a los 2-9 que planchas, que va a tener ese partido, eso es lo poquito que vi, digamos, de Dorrego, pero bueno, ha sacado mejores resultados nosotros, así que eso viene de este 2-2, así que bueno, así es. Claro. Bueno, entonces serán las 13 horas en la cancha de Atleti el día domingo y esperar que festeje todo el pueblo. Sí, ojalá. Por ahora no hay modificaciones, no he visto nada diferente a la una en la cancha de Atleti. Esperemos que el tiempo nos acompañe, que las cosas sigan normalmente bien. Y bueno, el día de hoy la gente no va a estar, pero vamos a sentir el apoyo por todos los partidos que venimos jugando. Tipo de primera, la primera. Mío, Maxi, Pocha, así que vamos a estar ahí lanzados y metiéndole para adelante para poder llevarnos el título. Muchas gracias, Facundo. La mejor de las suertes. Buenas tardes, saludos. Hasta luego.